viento. Soy como una hoja del verde cañaveral. Es que el orgullo siempre llevo a flor de piel, y haber nacido en la tierra de Tucumán. Soy un clavel de tu jardín tan perfumado, y de tu árbol yo también soy un azar. Soy parte tuya, como trapiche de ingenio, soy fruto de caña dulce, mi querido Tucumán. Nunca me olvides, madre tierra, soy tu hijo. Estos versos que te escribo son mi dulce recordar. Tucumán te quiero, Tucumán te quiero, pese a la distancia, siempre te recuerdo. Tucumán te quiero, Tucumán te quiero, por volver a ti, de ganas me muero. Y con mucho cariño para mi pueblo de Juan Bautista Alberdi. ¡Super! ¡Quinteto! ¡Super! ¡Quinteto! Porque soy hijo de tu tierra, yo te canto. Soy como una hoja del verde cañaveral. Es que el orgullo siempre llevo a flor de piel, y haber nacido en la tierra de Tucumán. Soy un clavel de tu jardín tan perfumado, y de tu árbol yo también soy un azar. Soy parte tuya, como trapiche de ingenio, soy fruto de caña dulce, mi querido Tucumán. Nunca me olvides, madre tierra, soy tu hijo. Estos versos que te escribo son mi dulce recordar. Tucumán te quiero, Tucumán te quiero, pese a la distancia, siempre te recuerdo. Tucumán te quiero, Tucumán te quiero, por volver a ti, de ganas me muero. Por volver a ti, de ganas me muero. Por volver a ti. De ganas me muero.